Elena, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Walter te saluda. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, Elena, no hubo reunión hoy finalmente con el municipio, ¿no? No se acordó la reunión porque, bueno, primero teníamos que convocarnos nosotros a ver qué cuáles serían los pasos, las medidas a seguir, ¿no? ¿Y cómo están? ¿Qué se puede contar? ¿Sigue estando la presencia policial en el lugar? Sí, porque no permiten ingresar materiales. En realidad no permiten ingresar materiales, no permiten que venga más gente tampoco, y bueno, es una medida preventiva. Mientras que el otro día se tomó la resolución de sacar abajo las casillas, las Sí, más nuevas, digamos, sí, ¿no? sí, sí. Gente que había venido, ya hace bastante que venían, pero bueno, iban haciendo de a poco sus cosas, ¿no? Vio que todo es con mucho sacrificio, lleva mucha mano de obra, más allá de lo que uno proyecte después cómo terminarlo, ¿no? Lo que se ve al principio parece nada, pero es un sacrificio enorme. Sin duda. ¿Qué nos puedes contar, Elena, nosotros como vecinos de Viedma? Uno llega ahí en esa situación desde una necesidad concreta de un pedacito de tierra para ver si pueden caminar mejor la vida o no. Y sí, sin duda que la idea es poder tener un terreno, que es muy difícil acceder a un terreno, muy costoso para el que trabaja. Y bueno, por ahí la idea es esa, han comprobado que es un lugar tranquilo, la gente es trabajadora. Y bueno, veremos qué se resuelve esto cuando se lleguen a las reuniones correspondientes, ¿no? ¿Y cómo ves la situación ahí con los vecinos? ¿Cómo tomaron lo de la topadora? ¿Lo sorprendió? Y sí, obviamente, porque no teníamos ni idea. Ni idea, en realidad, Nadie lo fue vimos. antes a hablar. De repente No, no, apareció la no, máquina. no, la, no. Cuando vimos los puestos, lo primero que preguntamos, dijeron que había una denuncia, porque habían. Lo primero que se escuchó fue eso, que había alguien que estaba vendiendo lotes en este sector. Y bueno, y con eso se manejaron. Lo de. Pues que vinieron, que eran porque estaban usurpando, nunca llegó. Y en teoría sí, uno tiene que tener, en teoría no, en realidad la ley dice una notificación. Nos deberían de haber notificado más allá del conocimiento que uno tiene, ¿no? Pero, ¿y hasta ahora nunca se había acercado nadie de desarrollo social, de municipio, alguien a averiguar cómo estaban? Porque hay familias enteras, niños, niñas, familias Sí, completas. hay familias, hay muchos chicos acá. Sí, las dos primeras familias entrando, ellos ya estaban en la causa con la toma del año 2017 que hubo, y bueno, están a la espera de la oferta que le dijeron en su momento, que le iban a dar una casa, y bueno, hasta ahí es lo que ha sucedido, ¿no? Que fue, tiene hasta el año que viene, un plazo de un año, le dio la jueza, que no estoy al tanto bien como qué jueza ni nada, pero hasta ahora no, después no vino nadie más. ¿Y cómo es ahí? Porque en realidad agua potable no hay y luz la comparten o no. ¿Cómo va? Y nosotros, varios vecinos tenemos medidores acá. Mirá. Se ha pedido, cumplimentado lo que piden, y bueno, tenemos luz. Y alguno que otro, supongo que comparten por ahí, supongo que comparten, pero a la noche más que nada, ¿vio? Claro. Tampoco quiero hablar sin fundamento, como es el tema. No, no, está bien, no, más que nada para entender y dimensionar. Por ahora, ¿qué se piensa en encontrar hoy nuevamente, Elena? No creo que hoy, será el fin de semana porque en realidad todos trabajamos, todos tenemos horarios, acá toda la gente trabaja Claro. y bueno, tenemos que coordinar los horarios en que podemos coincidir todos, ¿no? Y se está buscando eso. Está. Coincidir entre todos y ver qué solución puede haber. Claro, tratar de buscar una solución, ¿no? Sin Así que duda. bueno. Estamos esperando a ver qué surge, porque recién ayer tuvimos la primera reunión entre todos juntos. Y bueno, por ahora es quedarnos donde estamos, respetando todo lo que dicen, ¿no? Tratar de ver cómo podemos encarar esta situación desde el ámbito legal, ¿no? Las familias, las personas que a las cuales les tiraron la casilla, ¿pudieron estar en la reunión ayer? Ellos ya tuvieron una reunión con el señor Pérez Morando y bueno, estamos esperando que ellos se acerquen para, bueno, para comentarnos cuál es la situación que hubo y bueno, y en qué posición están ellos. En realidad estamos esperando que vengan y así nos podemos juntar todos. Claro. Elena, muchas gracias, el abrazo grande, estaremos al tanto, bueno. Desde ya la radio cuenten con nosotros para difundir lo que consideren. Ojalá esto tenga una solución que no sea topadoras, sino que realmente sea solución. Sí, toda una sorpresa fue, ¿vio? Eso fue todo más lo que conlleva, ¿no? Sin duda. Y además teniendo en cuenta esto, ¿no? Porque pude ver imágenes y sé que hay muchos niños, niñas ahí que merecen una mejor oportunidad, seguro. Más vale. Nosotros tratamos de que sea, más allá que usted pregunta si tenemos servicio o no tenemos, tenemos a 100 metros una canilla de agua potable que la vamos a buscar, en lo que respecta a la basura, todas esas cosas, pueden venir a ver que el predio está limpio, está mucho más limpio de cuando vinimos, hay un montón de cosas para ver, ¿vio? Un montón de cosas y inclusive uno de los chicos tiene video de cuando llegó, la emoción de él con sus primeras maderas, con sus primeros ladrillos, el pasto que se sacó, la mugre que se sacó. Bueno, todo eso es para reverlo, ¿vio? Y valorarlo también, porque más allá de que sea un espacio con historia de Viedma, podría decirle que se ha mejorado para cuando pusimos el pie acá.